Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Saludamos en esta hora, aleluya, le damos gloria al Señor. Alabamos y glorificamos su nombre. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. Él quiere bendecirte. Él quiere ayudarte. Él quiere socorrerte. Él quiere sanarte. Él quiere libertarte. Aleluya. Él quiere acompañarte, ser tu pronto auxilio, tu socorro. Aleluya. Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Qué bueno es nuestro Dios. Cantamos que es poderoso. Cantamos que es grande. Cantamos que es digno. Cantamos que es todopoderoso Dios. Aleluya. Es nuestro Señor y Dios. Y en esta hora te saludamos a ti que nos visitas por primera vez quizá, o a visita asidua a todos estos cultos, te saludamos. ¿Me puede levantar tu mano, por favor? Las visitas, todas las visitas que están en medio nuestro. Aleluya, que el Señor te bendiga muchísimo. Amén. Qué bueno que estás en el mejor lugar. Está en el mejor lugar, en la casa de Dios. Amén. En la casa del Todopoderoso Dios, dice la palabra del Señor, aleluya, que Él es nuestro pastor, nuestro amigo, nuestro consolador, el que nos auxilia en medio de las tribulaciones, el que quiere estar contigo, el que quiere darte la mano en esta hora para socorrerte a ti y a los tuyos. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. En esta hora queremos darle la oportunidad a alguien. Si tú le pediste algo al Señor en el milagro de amor pasado o en otro pasado y Dios te ha contestado, yo quiero que tú pases por aquí y nos cuentes tu experiencia. ¿Qué le pediste al Señor y qué hizo el Señor? Amén. Pase, hermana, por aquí. Aleluya. ¿Alguien más? Amén. Pasa por aquí, Josefina. ¿Alguien más? Cuente las maravillas del Señor. Cuéntela. Dios le bendiga, querido. Espérese un momentito. Vamos a dejar que pasen todos. Un momentito. Espérese un momentito. ¿Alguien más? Yo quiero que pasen ahora, ¿verdad? Todos van a testificar de lo que Dios, lo que usted le pidió al Señor y lo que Dios hizo en su vida. Amén. Lo que usted le pidió y lo que Dios hizo. ¿Alguien más quiere contar sus maravillas? Cerramos. Aleluya. Amén. Este grupo entonces va a testificar de lo que Dios, usted le pidió y Dios hizo. Vamos a ver. ¿Qué tú le pediste al Señor? Bueno, yo tenía mucho pidiéndole por mi familia, por mi madre, y entonces luego le invito a un milagro de amor. Fue, antes se me rozaba, pero fue ese día. Y cuando están haciendo el llamado, vengo y me hinco y empiezo: Dios mío, haz tú la obra. Dios mío, echa fuera todo miedo. Dios mío, pon la mano sobre su hombro y dile: párate, hija mía, y ven a mí. Dios mío, por favor. Y entonces vengo yo y me paro. Y le digo: mami, ¿no te gustaría pasar? Dale, ahora no. Me dice. Y vengo yo: bueno, Dios mío, te la dejo a ti. Y seguí orando y orando y orando y orando. Y cuando de repente abro los ojos, que miro por al lado, ya veo que mami está allá. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Aleluya. Yo, mi familia, mis hermanas, tenían 10 años esperando sus papeles para irse a Estados Unidos. Y hace un año pudieron irse. Yo venía pidiéndole a Dios que completara mi familia porque mi esposo hace 5 años se fue. Y el Señor, yo le dije en el último milagro de amor, Dios mío, dame como regalo de cumpleaños que se complete mi familia, que nuestros papeles puedan llegar. Y en efecto así fue. Dios me lo dio de regalo de cumpleaños y nos vamos el día de hoy. ¡Gloria a Dios! En esperar, no podemos desesperarnos. Yo le he pedido muchas cosas y el Señor me ha contestado. Y la más reciente es que mi hijo estaba sin trabajo desde diciembre en España. Y hace un mes que ya mi hijo comenzó a trabajar. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Pide! ¡No le pida a los políticos! ¡Pídale a Dios! ¡No pida tener buenas relaciones por ahí! ¡No, no! ¡Pida pues, mejor relación! La relación del Señor. ¡Amén! Gracias, Señor, todos los días, gracias, Señor. Porque yo estaba, que yo estaba en el altar y yo no veía a la gente. Yo tenía el ojo que cruzó, que no me veía. Y gracias, le doy muchas gracias a Dios. Y le pedí a Dios, en el último milagro de amor que pasó, que yo le iba a operar y que me devolviera mi vista. Y Él me la devolvió. ¡Aleluya! Aleluya. Vista a los ciegos. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Hermano, Dios la bendiga. Yo primeramente le pedí al Señor el año pasado que yo sentía temor a veces y miedo. No sé por qué el enemigo me puede ser miedo. Y yo le pedí a petición al Señor, Señor, quita todo miedo. Quita toda inseguridad de mí, porque yo le sigo un Dios grande a un Dios grande. Amén. Y le pedí también que a mi hijo lo ascendieran de rango, lo ascendieron. ¡Gloria a Dios! También, ¡aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Mi familia! Ya venía restaurando, porque el enemigo quería hacer cosas en mi familia, pero mentira del diablo. Mi familia son de Cristo y mis hijos también. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Qué le pediste, Josefina, y qué hizo el Señor? Dios te bendiga. Pues los que me conocen saben que yo duré 5 años prestando labores como maestra en casas de menores. Y ahí no es nada fácil de trabajar. Y duré mucho bregando para salir. Y aunque muchas ayudas humanas quisieron hacerlo, no, el Señor se glorificó él. El Señor abrió las puertas. ¡Aleluya! Pude salir de allí, de aquel lugar, para la gloria y honra de Dios. Doy gracias, Señor, hasta hice un culto de acción de gracia, porque es grande lo que el Señor ha hecho. Amén, gloria a Dios. Aleluya, Ana Lourdes. Dios le bendiga. Para los que no me conocen, soy la hermana del gozo. Aleluya. Amén. En todo mi acto de amor, yo le pido al Señor que complete mi familia para Él. Y en el nombre de Jesús, el Señor me está contestando, porque ya se convirtió mi hermana, mis dos sobrinas y mi hija. Que está aquí. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! La palabra de Dios nos dice que no podemos callar lo que el Señor hace a favor de nuestras vidas. Y yo siempre, siempre, en todos los milagros de amor, le pido una petición al Señor, especial siempre, por mis hermanos, para que salve mis hermanos. El Señor ha sorprendido, salvando a una hermana mía. ¡Gloria a Dios! Se convirtió de manera gloriosa. Y si usted ha dado un testimonio terrible, ahí, ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! Ha cambiado tu sangre. Y le damos gloria al Señor por eso. Estoy contestando peticiones y completando la familia. Amén. Le pido al Señor por mi enfermedad, de los nervios. Cada vez le pido al Señor. Y le pido también por mi enfermedad. También le pido al Señor por mi pensamiento que Estoy teniendo un pensamiento malo con mi mamá. Estoy tratando de matarla muchas veces a mi hermana y a mi mamá. Vamos a orar en esta hora en el nombre de Jesús. ¿Tú conoces al Señor? ¿Tú le dices? Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar en esta hora en el nombre de Jesús. Para que Dios arranque en el nombre. Oiga esto. Vamos a decirlo. Él era de los metálicos. Bien hundido allá abajo. Y Dios lo ha salvado y lo ha sacado. Amén. Así que vamos a pedirle a Dios que termine la obra que ha empezado. El diablo no tiene ni parte ni suerte en su vida. Ese es el Dios que predicamos, el Dios que liberta, el Dios que restaura, el Dios que hace nuevas todas las cosas, el Dios que transforma vida. Aleluya. Así que en el nombre de Jesús y por la autoridad de Jesucristo, en esta hora, en el nombre de Jesús, echamos fuera, en el nombre de Jesús, todo pensamiento que no es tuyo, Señor, y declaramos libre esta vida. Amén, amén. Y declárate libre en el nombre de Jesús. Ya tú eres libre en el nombre de Jesús. Aleluya. Dios le bendiga, hermano. Oiga, le voy a decir algo que me pasó. Mi niño vivía todos los meses en la clínica. Yo le pedí en un milagro de amor, el primer milagro de amor que fui. Y el Señor me lo concedió, me dio ese milagro, mi hijo más nunca se me ha enfermado. ¡Aleluya, el Dios que sana! Se lo internaba nunca más. Mi hogar estaba destruido. Y le pedí al Señor que me lo restaurara en mi hogar. Le doy gloria a Dios. Gracias al Señor que mi hogar estaba restaurado. Dios, el Dios que restaura. ¡Aleluya! Necesito, Señor, que hable a mi vida. Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos gloria a ti, que eres el Rey Todopoderoso, Dios. Aquí estamos delante de ti, Señor, necesitando que hable a nuestras vidas, que podamos oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, sé tú salvando, sanando, libertando, restaurando, haciendo portentos y maravillas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, te damos gracias. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Yo escucho la radio, la televisión, y uno camina y va a diferentes lugares, y hay algo que ha venido ocurriendo a nivel prácticamente mundial, y algo muy extraño está moviéndose, y es que generalmente yo diría que el 70 o 80% de los artistas, de la gente del medio, de las comunicaciones, todos están diciendo algo, y están diciendo que son cristianos. Es raro que el artista, por más bachatero que sea, por más merenguero que sea, que no diga algo en la introducción de su música, de su fiesta, de su show. Los medios de comunicación, si usted se fija y escucha a los comunicadores, la mayoría, por no decir el 100%, en todos los programas está mencionando a Dios, está diciendo soy cristiano. He visto a muchas presentadoras de televisión, de show, de programa, de show de mediodía, de la mañana, en la tarde, soy cristiana. Hasta político, soy cristiano. Gente que jamás usted iba a pensar que quizá iban a decir soy cristiano, hoy están diciendo soy cristiano. ¿Pero qué es ser cristiano? Porque cuando algo se pone en baratillo, como es la palabra cristiano, como es el hecho de que la gente cualquiera dice, yo le sirvo a Dios, tú y yo tenemos que saber qué es el cristiano. Porque ahora todo el mundo es cristiano. Todo el mundo es santo, santo, santo. Y no importa la vida que lleve, soy cristiana. Yo escuchaba a una de estas presentadoras hablar del Señor como no cualquiera lo hace. Y yo estoy mirando a esta presentadora hablando del Señor y de su Señor, y cuando me fijo, tenía una faldita aquí. Tenía un escote que le llegaba aquí. Y yo digo, Señor, ¿qué es el cristiano entonces? Porque si por hablar es, esta muchacha es cristiana. Si por lo que está diciendo es, hay confirmación de que esta muchacha es cristiana. La gente se ha confundido mucho con lo que es ser cristiano. Y ser cristiano no es, vamos a ver primero lo que no es, algunas porque si me pongo aquí a decirla toda, no vamos a terminar. Pero ser cristiano no es decir, Señor, Señor. Dice la palabra del Señor, no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Mucha gente puede estar diciendo Señor, Señor, y no ser cristiano. Ser cristiano no es decir Señor, Señor. Ser cristiano no es ser religioso. El hecho de que una persona sea religiosa no quiere decir que es cristiano. Usted le pregunta y sale ahora mismo y hace, va casa por casa. ¿Usted cree en Dios? Sí. ¿Usted es cristiano? Ajá. Ser cristiano no es ser religioso. ¿Qué es un religioso? Un religioso es una persona que quizás conoce palabras, por lo menos lo elemental. Un religioso es alguien que quizás asiste regularmente a una congregación. Ser cristiano no es dar ofrenda y diezmar. Ser cristiano no es tratar de ser bueno. Vaya escuchando esto. Hay mucha gente que su apariencia, que su forma de vida, es de una persona, un buen ciudadano, un buen padre, un buen hijo, un buen esposo. Pero eso no te hace ni hace a la gente cristiano. Alguien puede decir, mira, esto es bueno, es buenísimo que una persona sea buen papá, buen ciudadano, buen hijo, pero eso no lo hace cristiano. Ser cristiano no es ser honesto. Y ser honesto es buenísimo. Pero el hecho de que una persona sea honesta, íntegra, no quiere decir que es cristiano. Entonces usted tiene que ir mirando lo que no es cristiano para entonces hacer una evaluación de su vida primero, de mi vida primero, Mercedes, y entonces después yo saber. Por lo demás, el que me diga soy cristiano. Ser cristiano no es obedecer a media. Hay mucha gente que obedece a media. Sí, yo obedezco los 10 mandamientos. Sí, yo el día que me invitan me gusta. Ser cristiano no es que le guste la iglesia. Hay gente que me dice, sí, a mí me gusta eso. Me gusta eso. A mí ser cristiano no es que te gusten los cánticos, las canciones cristianas. Hay gente que nada más tiene música cristiana, pero eso no lo hace cristiano. Ser cristiano no es que tú te sepas y hayas leído la Biblia 100 veces. Eso no te hace cristiano. Ser cristiano no es que te guste lo de Dios, todo lo que es de Dios. Yo, ser cristiano no es que tú recibas todo el que hable de Dios. Hay gente que me dice, no, yo lo recibo a todos, que todo el que hable de Dios que entre a mi casa y lo me siento y lo escucho. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano no es compromiso sin relación. ayudo a la iglesia, yo voy a la iglesia, yo me congrego, pero no tengo una relación con Dios. Tengo un compromiso con la iglesia. Voy a los cultos, voy, llevo una ofrenda, diezmo, tengo un compromiso, pero no tengo una relación. Eso no es ser cristiano. Tengo un compromiso con el pastor. Eso no es ser cristiano. Gustarle al pastor. Eso no es ser cristiano. ¿Usted no ha visto gente que porque el pastor se va, lo mueven de congregación, se van ellos también? Y ya no soy más cristiano. Nunca fueron cristianos. Porque ser cristiano no es que te guste el pastor de culto. ¡Aleluya! Ser cristiano no es tener mucho conocimiento. Ser cristiano no es tener un compromiso moral. Yo tengo un compromiso moral con la iglesia. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano no es, el Señor nos decía un día, la iglesia no es ni un club, ni un centro comercial, ni un centro de diversión. Eso no es una iglesia. Entonces, yo te digo, ser cristiano no es ser miembro de un club. Ser cristiano no es ser miembro de un centro comercial o de un lugar de diversión. Yo voy allí porque me divierto tanto con las canciones que hasta lloro. Eso no te asegura que tú eres cristiano y que una persona es cristiana. Ser cristiano no es ser bueno. Ser cristiano no es ir al templo cada vez que hay que ir. Ser cristiano no es compromiso sin entrega. Yo me comprometo, pero no me entrego al Señor. Eso es muy diferente. Usted puede tener compromiso con la iglesia y con los miembros de la iglesia, sin embargo, no entregarse al Señor. Por eso ser cristiano no es cualquier cosa. Ser cristiano no es tener compromiso sin transformación. ¿Usted sabe lo que es? Yo tengo compromiso con la iglesia, pero no ocurre ningún cambio en mi vida. Nada de eso que le he dicho y mucho más no es ser cristiano. Por eso la gente ha confundido las cosas. Y por eso todo el mundo está diciendo yo soy cristiano. Porque un día cantó una canción cristiana. Usted ve al artistas que porque un día ya cogieron una canción y la cantaron. Sí, yo soy cristiano. Porque yo ayudo a los pobres. Eso no es cristiano. Dice la palabra del Señor. Que a los que siguieron a Jesús, hombres y mujeres que reconocieron quién era Jesús, se le llamó cristiano por primera vez en Antioquía, después de un resultado, de una transformación, de un cambio de vida, de conducta, de mente, de pensamiento, de hablar, de actuar. Dice que por primera vez se le llamó cristiano. Vamos a ver. Entonces, si esto que acabamos de decir no es ser cristiano, ¿qué es ser cristiano? Porque quizás yo esté aquí, entonces yo no sabía bien esto. Y yo creía que era diezmar y ofrendar nada más. Y que si yo hago eso, soy cristiano. Ser cristiano va mucho más allá. Vamos a buscar la palabra del Señor en Romanos capítulo 12. Aleluya. ¿Qué es ser cristiano entonces si no hay nada de esto? Si no es ser bueno, solo ser bueno. Si no es solo yo ir a la iglesia, ¿qué es ser cristiano? Si no es solo yo dar, ofrendar y diezmar, ¿qué es ser cristiano? Si no es solamente yo saber Biblia, conocimiento, ¿qué es ser cristiano? Si no solamente yo tener un compromiso, entonces ¿qué es ser cristiano? Dice la palabra del Señor que cristiano es aquel primero cuya transgresión ha sido perdonada, cuyo pecado fue cubierto por la sangre de Cristo. Y esto se hace de una sola forma. Para ser cristiano tiene que ocurrir algo en la vida de la persona. Tiene que reconocer que es pecador. Tiene que reconocer que ha transgredido la ley de Dios. Y entonces tiene que hacer una confesión pública. Arrepentirse de su pecado y hacer una confesión pública de que Jesucristo es el Señor. Si no es así, hermano, no hay cristiano. ¿Qué es ser cristiano? Es el que declara su pecado y lo confiesa. No es ser cristiano ser amigo del reino y entonces seguir haciendo todo lo que me dé la gana. Ese no es cristiano. El que no da su voluntad al Señorío de Cristo, oiga cómo empecé diciendo, es aquel cuya transgresión fue perdonada, su pecado fue cubierto, recibió a Jesucristo como Señor. Un cristiano es aquel que tiene un Señor. Uno que empieza a dirigir su vida, que empieza a gobernar su vida, que empieza a decirle esto no vaya por este camino, empieza a caminar por este. Un cristiano es aquel que además de leer la Biblia, la obedece. Un cristiano es aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor. ¿Usted sabe lo que significa esta confesión? Ahora ya no me gobierno. Ahora no hago lo que me dé la gana. Ahora no voy donde yo quiera. Ahora hay alguien que me dirige. Ahora hay alguien que me gobierna. Ahora hay alguien que tengo que consultar, que tengo que pedirle, que tengo que decirle. Un cristiano tiene un Señor. Un cristiano tiene un Señor que lo dirige su vida. Ahora pasó a ser, a estar en las manos de Jesucristo. ¿Qué es ser cristiano? Yo veía a alguien en la televisión, soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano. Jesús, Jesús, Jesús. Y de momento hay una nevera y la abre llena de Brahma Lai. Y dice, esto es para ponerse bien. ¿Usted quiere estar bien? Esto que está aquí. Y dice que es cristiano. Y mucha gente lo sigue como cristiano. Un cristiano sabe quién es que lo pone bien. Con Jesús y su causa. El cristiano está comprometido hasta lo último con la causa de Cristo. De Cristo. Una persona que cristiana, y cuando yo veo con la barriga afuera y el ombligo afuera, porque quiero servirle a media, yo quiero la bendición nada más. Te veré cristiano. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que el cristiano, mire lo que hace, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Oiga, el que es cristiano entrega su cuerpo al Señor para que presente tu cuerpo en sacrificio vivo. Oye, santo. Yo le pregunto, ¿dónde está la santidad de un hombre, de una mujer que deja ver su cuerpo públicamente en una televisión o donde sea? ¿Dónde está la santidad y la presentación de mi cuerpo santo a Dios? Con una mini, con un escote. Yo no sé qué le ha pasado a la mujer. Yo no sé qué le ha pasado a las mujeres. Ahora las mujeres, lo único que quieren enseñar es todos los senos. Y tienen la cachaza alguna de llamarse cristiana. Como dice aquí, un deber cristiano es que presente tu cuerpo al Señor como un sacrificio vivo, santo. Por eso no todo el mundo es cristiano, ¿eh? Y es fácil que todo el mundo sea cristiano. Yo siempre le digo que a todos se juega. Cualquiera de nosotros puede llegar a ser presidente de la República. Cualquiera. ¿Ustedes no han visto a un viejo por ahí que quiere ser presidente? Ay, Dios mío. Oiga, cualquiera puede ser presidente. Pero cristiano, ¡ja! No es fácil. A eso no se juega. ¿Usted y yo o somos o no somos cristianos? Porque a lo único que no se juega, a eso se va con certeza. Ah, yo quiero las bendiciones, pero yo no quiero compromiso, yo no quiero entrega. Presenta tu cuerpo. Un cristiano es aquel que presenta su cuerpo santo, agradable a Dios. Pregúntese, pregúntese. Cuando usted se vista, joven, mujer, caballero, pregúntese, véase en el espejo, ¿es agradable a Dios lo que estoy mirando? Y nadie le va a tener que decir a usted, no se ponga y quítese eso, porque el Espíritu Santo de Dios va a traer convicción de pecado. Si es que el Espíritu, porque para el que es cristiano tiene algo dentro, y es la llenura del Espíritu Santo de Dios. Así que si usted camina por ahí como le da la gana, perdóneme, primero ni es cristiano y no tiene el Espíritu Santo de Dios que le está diciendo, hey, así no salga, así no te vaya. ¿Qué es ser cristiano? ¿Jugar a ser cristiano? No. Agradable a Dios, le agrada a Dios mi forma y Dios en el mismo lugar. Con los mismos mandamientos no han cambiado. Porque todo, pero es que el mundo ha cambiado mucho. Ya, los jóvenes hay que dejarlos que hagan esto. Pero, ¿y Dios? ¿Ha cambiado? ¿Su palabra ha cambiado? No lo ha hecho. Entonces, no podemos cambiar ni bajar los estándares de la Biblia. Bajarlo, porque el mundo ha bajado lo que es todo. Todo lo que es la moral o lo que sea, todo lo ha bajado. Yo no puedo, ni tú como cristiano, bajar los estándares bíblicos de moral, de la ley moral de Dios, para decir no, hay que hacerlo ahora porque es antes. Mentira. No, Dios sigue siendo el mismo. Y el Dios que dijo no matará sigue diciendo hoy lo mismo. No adulterará sigue diciendo lo mismo. No robará sigue diciendo lo mismo. Todo, el Dios sigue diciendo lo mismo, lo mismo. No ha cambiado ni un ápice. ¿Qué es el cristiano? Sigue diciendo no te conformes a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El cristiano comprueba para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El cristiano chequea cuál es la voluntad de Dios para mi vida, cuál es la voluntad de Dios para mi pensamiento, para mi conducta, para mi forma. ¿Cuál es la voluntad de Dios? No te conformes, el cristiano. Ser cristiano y no conformarse a este siglo y a lo que dice, sino mira, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios sigue siendo esta, queridos hermanos. Un Dios ser cristiano. Digo por la gracia que me es dada. A cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Ay, Señor. Vámonos al 9. El amor, un cristiano es aquel que no finge el amor. El amor sea sin fingimiento. Un cristiano es el que aborrece lo malo. Un cristiano es el que sigue lo bueno. Un cristiano es el que ama con amor fraternal. Un cristiano es diligente, no es perezoso. Sirve al Señor, gozoso en la esperanza. Un cristiano es gozoso en la esperanza. Sufrido en la tribulación, constante en la oración. Un cristiano. ¿Qué es el cristiano? Uno que siempre está gozoso esperando en el Señor. No importa lo que ocurra, estoy gozoso. Sigue diciendo, un cristiano compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y sigue la palabra del Señor, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Miren, y no te vengues tú mismo. Oye, deja lugar a la ira de Dios. Un cristiano es aquel que no está guardando nada, resentimiento. Atienda lo que te estoy diciendo. Que hay muchos cristianos, no, perdóname. Hay mucha gente que se llama cristiano y se va para ir para el infierno. Rencilla, enemistades. Por eso, el que tiene enemistades no es cristiano. El único enemigo de nosotros se llama Satanás, que el Señor lo reprenda. Enemistades de familia, enemistades entre esposos, enemistades de padre con hijo, enemistades entre hermanos. Hermano, llámese como usted quiera, pero no como cristiano. No, eso no. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Un cristiano no guarda rencor. Un cristiano no se vive lamentando, dice la palabra del Señor, sino que la palabra del cristiano son de acción de gracia, de regocijo, de contentura. Yo le decía en estos días que haga lo que dice el salmista, despierte. Y lo primero que usted diga, no es ni que se fue la luz, no hay agua, lo que sea, no, no, no. Despierte. Sonría de la vida y al Señor y diga, este es el día que hizo el Señor, me alegraré y me gozaré en él. Mire, adelántesele al enemigo. Y si usted sabe que el día va a ser bien difícil por alguna situación que arrastra del día anterior, despierte con una sonrisa, que el diablo cuando la vea diga, pero ¿y por qué ella se está sonriendo? Yo me voy de aquí porque mira, ella sabe lo que hay hoy y mira cómo está. Engáñelo. Sonríale. Al día que Dios le está dando, el cristiano es así. El cristiano es uno que teme a Dios. Obedece. Se somete, le honra y le ama. El cristiano es uno que glorifica a Dios con su cuerpo y su espíritu. Oiga, cuerpo y espíritu. Es uno que lo hace así. Ser cristiano es ser nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Si usted todavía tiene cosas viejas, hermano. Hermano, cheque qué es lo que está pasando. Porque el que es ser cristiano es ser nueva criatura. Ser cristiano es alguien que anda en el espíritu y no satisface los deseos de la carne. Ser cristiano anda en el espíritu. La carne quiere, mira, a ese que me pasó al lado, a ese motoísta. No. Ser cristiano es alguien que anda en el espíritu y no satisface los deseos de la carne. De la carne dice, yo quiero hacer esto. Pero el que es cristiano dice, mira, sométete al espíritu de Dios. Y ya no hago lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Entonces el cristiano no está buscando hacer lo que uno quiere. Quizá usted quiere darle un puñetazo ahí a alguien. Esa palabra hace mucho que yo no la oía desde que estaba chiquita con mi papá. Oiga, quizá usted lo que quiere es hacer algo, pero el espíritu le está indicando, no, haz lo otro. Ser cristiano es demasiado grande. Se le llamó cristiano por primera vez después de haber pasado mucho a los que estuvieron ahí con Jesús. Entonces la gente empezó a ver, oh, pero mira, no solamente siguen la palabra de Jesús, sino que la hacen y la obedecen. Mira la conducta de ellos, mira su caminar, mira su actuar, mira su sentimiento. Mira cómo caminan. Entonces dice que se le llamó cristiano a los que seguían, los discípulos de Jesús. Y hoy es muy ligero llamar cristiano a una persona. Demasiado ligero. ¿Qué es el cristiano? Es tener una nueva vida. Vamos a buscar Efesios 4. Ser cristiano conlleva muy más que cantar una canción, más iglesia un día encierra mucho más. Oiga como dice aquí. Esto fue requiero 4:17 en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. En el 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la manera pasada de vivir, oiga, si usted es cristiano, si se llama cristiano, si quiere ser cristiano, ¿qué tiene que hacer? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despójate. ¿Qué es ser cristiano? Es despojarse del viejo hombre. ¿Cómo eras tú antes? ¿Cómo era yo antes? Tiene que haber un antes y un después de conocer a Jesús. El que mienta, ya no lo haga. El que robe, no robe más. El que adulteraba, ya no lo haga. El que hacía pecado, ya no haga pecado. Un antes y un después. Ser cristiano. Ser cristiano encierra demasiado. Estamos representando a alguien demasiado grande para nosotros coger tan a la ligera el nombre de cristiano. El nombre de cristiano viene de Cristo, viene del Señor. Cuando usted y yo decimos cristiano, estamos representando al Dios del cielo, al Dios que fue santo, puro, al Dios fiel, al Dios verdadero, al Dios que no mintió nunca ni miente, al Dios que no hizo mal, sino que vino haciendo bien a todos y a cada uno de nosotros. A ese estamos representando cuando decimos cristianos, señores. Por eso no podemos creer a todo el que dice yo soy, no. Tiene que haber un cambio, una vida antigua y una vida ahora. Despojarse del viejo hombre que está viciado, estábamos viciados de pecado. Pero cuando vinimos a Cristo, nuestra vida tiene necesariamente que haber transformación y cambio. Ser cristiano. Hay mucha gente que hay una gente que cree que por ser amigo del reino, eso no es ser cristiano, amigo. Yo ofrendo, yo voy, yo esto, no. Yo ayudo a la iglesia, no. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hasta no es, ser cristiano es tener la mente de Cristo. Ya yo no voy a pensar. Eso sí que si lo cojo. Eso sí que mira esta. No. Pensamiento malo contra alguien. Pensamiento negativo contra alguien. Señor, eso no es ser cristiano. Jesús nunca pensó mal de nosotros, ni siquiera cuando estábamos hundidos en el pecado. Allí Él nos amó, nos miró, nos limpió, nos bañó, nos quitó el sucio y nos dio dignidad como hijo del Señor. Ser cristiano es demasiado grande. Conlleva una responsabilidad muy grande. Amigo, iglesia, ser cristiano es proveer para lo suyo. Atienda lo que le voy a decir. Por eso no todo el que dice, de nuevo digo, que es cristiano, es cristiano. La Biblia dice, el que no provee para los suyos, oiga esto, iglesia, oiga, el que no provee para los suyos, el tal no se llame cristiano. El hijo que no provee respeto, obediencia, amor, y provisión, si ya está trabajando para su familia, para sus padres, el tal no se llame cristiano. ¿Se escuchó eso? El padre que no provee para sus hijos, para su esposa, para su casa, respeto, amor, la manutención, oiga, unidad, armonía, el tal no se llame cristiano. La mujer que no provee para su familia, que no provee para su esposo primero, que no provee momento íntimo para su esposo, la tal no se llame cristiana. ¿Usted está oyendo, mujer? El esposo que no provee la satisfacción de su mujer, relaciones íntimas, el tal no se llame cristiano. Como que está muy en silencio, ¿ustedes qué está pasando? ¿Estoy diciendo algo raro aquí? Es muy bueno. Yo soy cristiano, casi pastor. El pastor, el reverendo, el líder de la iglesia. Y no provee para su mujer momento de cariño, momento de salir con ella, de estar con su mujer, momento de galanteo, momento de decirle qué bonita está. El tal no se llame cristiano. Y la mujer, no, es que yo nada más estoy en silicio llorando. En silicio llorando. Y el esposo, pero ven, mi hija, vamos a la cama. No, yo estoy en silicio. Tengo 100 días de silicio durmiendo en el suelo. Oiga, no se llame cristiana. Galanteo para su esposo. ¿Cuántos años hace que usted no le dice a su esposo que está muy elegante? ¿Qué bien te queda esa camisa? ¿Qué bien te ves? ¿Que no le dice nada? ¿No te dice eso? Ah, no, tú eres un yo no sé qué. La tal no se llame cristiana. No, es que tengo que ir a orar. Y el esposo le está diciendo, pero mira. No, no, no, es oración, oración, 24 horas. Oye, ¿qué es el cristiano? El que es proveer para lo suyo. La mujer que provea un lugar limpio, un hogar limpio, para ordenado todo. Que cuando el esposo llegue, si está trabajando en la calle, que encuentre algo, armonía. Pero hay mujeres que no, que desde que el esposo llega, mira, coge a los muchachos, que ya yo tuve el día entero con ellos. Y el esposo viene a veces en el carro, en el motor, y está diciendo, cualquiera no llega. Oiga, y la camisa rosada que yo me voy a poner. Ah, no, ponte la blanca si quieres. Y si no, no te ponga nada. No hay armonía. ¿Cómo es posible que una cristiana y un cristiano se porten así? Alguien que se llama cristiano. el esposo. Y pero, pero fue que esta mañana te hizo algo. No, ya tenemos 2 meses. Mire, mujer. Atienda lo que le voy a decir. Usted está tan mal. Y todas las mujeres que se llamen cristianas y hagan eso, están tan mal delante del Señor, que lo primero que están haciendo es desobedeciendo al Señor. Después usted está empujando a su esposo. Hacer cosas que no debe. Y con las mujeres yo tengo un retiro el sábado que viene, todas las mujeres, con todas las mujeres, a las 4 de la tarde. Y no va a ser Sonia, que es casada, voy a ser yo, pero la quiero a todas, la de allá abajo, Menalda, y la de aquí arriba, a las 4 de la tarde el sábado aquí. Dice la palabra del Señor que hace el cristiano: vestirse del nuevo hombre, desechar la mentira. ¿Qué es el cristiano? Hablar verdad. ¿Qué es el cristiano? Si te airas, no pecar. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. No dar lugar al diablo es el cristiano. Oiga, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. No, el cristiano no contrista al Espíritu Santo de Dios, el que mora, porque tu cuerpo y mi cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Él está allí, yo, mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Y si yo hago algo indebido, el Espíritu Santo de Dios se contrista, se entristece. Y puede llegar el momento hasta que se va. Lo apago con mi conducta negligente. ¿Qué es el cristiano? Es tener experiencia con Dios, vivencia con Dios. No es nada más conocimiento. Decía en estos días la palabra del Señor que nos enseñaba: no es nada más tener conocimiento. El cristiano tiene experiencia con Dios. Comparte con Dios, medita en el Señor, tiene experiencia, una relación cercana con Dios. ¿Qué es el cristiano? Está lleno del Espíritu Santo de Dios. Es estar en Cristo Jesús. ¿Qué es el cristiano? Es el testigo. Un testigo es porque ya vio, oyó y sabe y puede testificar. ¿Qué es ser cristiano? Es arrepentirse de lo que estoy haciendo, de lo que hice. Es convertirse por ver a ser otro. Es obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es el cristiano. No, pero ¿por qué me dijeron? Es que mi jefe me dijo que hablara mentira. Es que mi jefe me dijo que me llevara a esta silla, porque ahora hay cambio de gobierno. Es que mi jefe me dijo que hiciera lo otro. Es el cristiano obedece a Dios antes que a los hombres. El que es el cristiano, él da el fruto. Chequeese y chequee, vamos a chequear si hay fruto. Pero el cristiano tiene que dar fruto. Fruto. ¿Qué es el cristiano? Es uno que sigue a Jesús, no a los hombres ni a las mujeres. Oiga lo que le dije: ser cristiano es uno que sigue a Jesús, no a los hombres ni a las mujeres. Ay, que la pastora no saludó. ¿Y quién es Mercedes? Un igual que usted. ¡Ah, que la pastora no me dijo! ¿Te importa? ¡Ah, que la pastora no me reconoció! Sonia, 24 años, Dulcelín, 30. ¡Ah, que la pastora no me ha hecho, no me ha dicho! ¡Mentira! El cristiano no sigue a los hombres. El cristiano sigue a Dios. El cristiano sigue a Dios. El cristiano mira a Jesús. El cristiano obedece a Jesús. ¿Eso es lo que hace el cristiano? ¿Qué es el cristiano? Es uno que se congrega. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces el cristiano, no, yo soy cristiana, hay mucha gente. ¿Usted no se ha encontrado gente que le han dicho, yo soy cristiana en mi casa? Bueno, pero permíteme decirte que está bien, en tu casa tú tienes que ser cristiana también. Pero la Biblia dice que no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Entonces el cristiano se congrega. No cuando a ti te dé la gana y a mí me parezca. Cuando Dios haya establecido ya. El cristiano se congrega. El cristiano, ¿qué es el cristiano? Es tener los ojos puestos en Jesús. En nadie más. Que si el líder, que si lo otro, que si aquel, que si el grupo, que si el que canta, que si el que toca, que si aquel, que... Olvídate de eso. Mis ojos están puestos en Jesús. Jesús. Jesús. ¿Qué es el cristiano? Ahora, he dicho lo que no es el cristiano. ¿Qué es el cristiano? Ahora, ¿vale la pena ser cristiano? Hay algunos beneficios por los cuales tú tienes que ser cristiano. Yo tengo que ser cristiana. La Biblia dice, uno de los beneficios de ser cristiano es que somos más que vencedores. ¡Aleluya! Hay beneficio de ser cristiano. Beneficio de ser cristiano, ¿por qué ser cristiano? Porque se nos quita. pecado. ¿Usted cree que eso lo está haciendo cualquiera? Nadie lo hace. Nadie. Que se perdone la maldad del pecado de nosotros, Jesús. Beneficio de ser cristiano. Tenemos seguridad. Tenemos seguridad cuando venimos al Señor. Mira, hermano, no importa lo que ocurra. No importa dónde estemos metidos. No importa lo que nos agobie. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiada. No importa lo que ocurra, hay beneficio en ser cristiano. Pueden venir los problemas, pueden venir las enfermedades, pueden venir la depresión, puede venir la deuda. Aunque un ejército acampe contra ti, cristiano, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Jesús. Confía en tu Jesús. Confía en tu Jesús. Confía en el Señor. Dice la palabra del Señor: Jehová, beneficio de ser cristiano. Jehová es nuestro pastor. Vamos a buscar el Salmo 23. ¿Usted cree que son pocos los beneficios de ser cristiano? No. Son muchos los beneficios. Cuando usted viene al conocimiento de Dios, no estará solo. No estará sola. Oiga cómo dice: Jehová es nuestro pastor. Nada me faltará. No importa lo que el diablo quiera decir. Si usted es cristiano, seguidor de Jesús, tiene a Jesús en su vida, se ha arrepentido, ha confesado su pecado, Él es el que le dirige, Él es su Señor. Oiga, nada le faltará. Sigue diciendo la palabra del Señor: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón, no temeré mal alguno, porque tú, Jehová, estarás conmigo. El que es cristiano, no importa. misericordia te sigan todos los días. Valora lo que Dios te está dando y te ha dado, iglesia, a ti que eres cristiano. Y a ti que no eres cristiano, el Señor te está ofertando el bien y la misericordia todos los días de tu vida. Porque beneficio de ser cristiano, nos escucha en el día del conflicto. Dice la palabra del Señor en el Salmo 20: Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda, te envía ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Aleluya. Eso lo hace el Señor cuando tú y yo damos testimonio de que somos cristianos. Cuando tú y yo llevamos ese nombre bien en alto. Cuando tú y yo llevamos ese nombre bien representado. Cuando tú y yo traemos honra al Señor con nuestra vida de cristiano. Beneficio de ser cristiano nos da la victoria. Nos defiende, nos ayuda, nos recoge. Oye, a veces la tristeza embarga nuestra vida de una manera tal, pero la Biblia dice, aunque tu padre y tu madre te dejen, Jehová te recogerá. Jehová te recogerá. Eso lo hace el Señor. Nos alegramos en el día de la necesidad. Por eso decía Habacú, aunque la higuera no florezca, aunque no haya vida en allí en los viñedos, ni la vaca den su mantenimiento, ni no haya nada allí en la cocina ni en la alacena, con todo yo me alegraré en el Señor. ¡Aleluya! Me voy a regocijar. ¡Aleluya! Porque tu regocijo, tu alegría, no depende de lo que tengamos, depende de Dios que está con nosotros. De ser cristiano, tenemos esperanza en el Señor. Aleluya. Oiga como dice la palabra del Señor, tremendo nuestro Dios. Aleluya, gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor: y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Amén. Cuando te pregunte, y ahora, Señor, ¿qué voy a hacer? El cristiano puede decir, mi esperanza está en el Señor. Amén. Por eso no importa que sea invierno, verano, primavera, otoño, no importa que esté en la primavera de la vida, que quizá esté en el otoño allí ya, quizá esté en el invierno, dificultades, quizá esté en verano, como sea que ocurra, el Señor es nuestra esperanza. Amén. Nuestra esperanza. Amén. En el día que tememos, podemos confiar en el Señor. ¿Por qué ser cristiano? Terminamos diciendo, porque nadie es como Él. Amén. Dice la palabra del Señor. Amigo de pecadores, autor de la vida, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué ser cristiano? Porque Él es el deseado de todas las naciones. Es el Dios fuerte, es el Shaddai, es Jehová Jireh, el que provee, porque es el libertador, es el por excelencia, es el que provee, es el buen pastor, Padre eterno, Príncipe de paz, mano y oraremos por ti. Amén, pasa, amén. Amén. ¿Alguien más quiere ser cristiano? ¿Quiere ser cristiano? Si quiere ser cristiano, ven, ven, ven, ven. Jesús te llama a un cambio radical en tu vida. ¿Quiere ser cristiano? ¿Quiere ser cristiano? A ti te llama el Señor. ¿Quiere ser cristiano? Allá arriba, ¿quiere ser cristiano? ¿Quiere ser cristiano? ¿Quiere ser cristiano? Jesús te llama en esta hora. Aquí hay vidas que necesitan a Jesús como su ayudador, como su salvador. Aquí hay vidas que tienen necesidad grande. Jesús te dice aquí, estoy aquí para ayudarte. ¿Habrá alguien más que quiera recibir a Jesús? Y hay un llamado también. Aquel que se quiera reconciliar con Jesús.